Alguien gime en el castillo. Días más tarde, los prometidos Alice Porter y John Mortimer Moore, acompañados por Jasper, eran recibidos en Carcosi, Eslovaquia, por el capitán de gendarmes Ian Lobeck. Apenas el tren se hubo detenido en la estación, Lobeck, un hombre alto, fornido, de frondoso bigote a lo Kaiser, de mirar escrutador, pareció precipitarse en el reservado que ocupaba John Moore. Evidentemente, el oficial parecía tener gran prisa en recibir a los huéspedes. Cuando llegaba a la puerta del camarote reservado, guiado por uno de los funcionarios del tren, en ese preciso momento del compartimento contiguo salía una hermosa joven que se detuvo ante la puerta misma. Buenos días. Busco al señor Moore, John Mortimer Moore, de Londres. Buenos días. Es mi prometido. John, un oficial está aquí. ¿Un oficial? Voy enseguida. Buenos días. Buenos días, caballero. Soy Ian Lobeck, capitán de gendarmería de Carcosi. Sírvanse a aceptar mi saludo de bienvenida, usted y la señorita Porter, que pienso debe ser esta bella dama. Gracias, capitán. Pase, capitán Lobeck. Gracias. Pues usted verá, señor Moore. Me he apresurado en presentar mis respetos, pues tengo entendido que nuestro cónsul en Londres no le ha advertido de nada en especial, ¿no? Pues, no. ¿De qué debía advertirme? En realidad, señor Moore, deseamos que su presencia aquí, como el señor John Mortimer Moore, pasase inadvertida. Motivo de seguridad. ¿Usted comprende? Sinceramente no comprendo. Bueno, yo solamente me atengo a las instrucciones que he recibido del alcalde de Carcosi. Las habitaciones reservadas en el único hotel del pueblo para usted, su prometida y su criado han sido hechas a nombre de John Morgan de Londres. ¿Y por qué? No podría responderle, señor. Pues ni siquiera yo lo sé. Pero creo que será mejor para la seguridad de todos ustedes. Los tiempos que corren en Eslovaquia por el asunto de la unificación de nuestro país con los checos ha producido, bueno, lo que siempre sucede, ¿eh? Disturbios, revueltas, exaltados que no miran con buenos ojos a los extranjeros, especialmente ingleses y alemanes, etcétera. Está bien, capitán, aunque no estoy muy seguro de que sea lo mejor. Tal vez el capitán tenga razón, John. Nada se pierde con seguir sus instrucciones. Gracias, señorita Porter. Aguardaré en el andén. Permiso. Apenas Lobeck se hubo marchado, Jasper se les unió. Someramente John lo puso en antecedentes de lo que el oficial les dijera. ¿Qué piensa usted, señorito John? No sé, me suena a comedia. Inglaterra y Eslovaquia se llevan muy bien. Lobeck condujo a los ingleses hasta el hotel del señor Ferd Gross, un hombre rechoncho gordo de mirar zorruno. Se inclinó ceremoniosamente ante los huéspedes sin dejar de sonreír. La señorita Porter, el señor Morgan y su criado, Ferde. Es un honor para esta casa. Yolanda. ¿Señor? Yolanda. ¿Sí, señor? Sus habitaciones están dispuestas. Yolanda, conduce a los señores a sus habitaciones. Bien, señor. Cuando el hotelero y el gendarme quedaron solos. ¿A qué vienen esos ingleses, Lobeck? Pues, son turistas. Los ojillos del gordo lo miraron, riendo, junto con los labios. Supongo que no vendrán por lo del castillo, ¿verdad? El apellido del joven es Morgan. No tiene nada que ver con el castillo. Yo pensé... Bien, Lobeck. Ellos estarán cómodos aquí. Me imagino. Verde, escúchame bien. Debes evitar por todos los medios que ellos visiten el castillo después de la puesta del sol. ¿Has entendido? Uh-huh. Si sucediera que desean hacerlo, me avisarás en el acto. Está bien, Lobeck. Con que John Morgan, ¿eh? Y el hotelero se quedó mirando al gendarme que se marchaba. Si los del pueblo se llegan a enterar que es uno de los descendientes de von Stroy, no doy un grano de trigo por su pellejo. Por lo demás, no me conviene que ese castillo, con el gimiente dentro, sea demolido. Hasta ahora su fama atrae a los turistas y me dejan pingües utilidades. Sería muy mala suerte que ese inglés sea John Mortimer Moore, hijo de Joseph Moore, y no John Morgan, como Lovec ha dicho. Tendré que averiguarlo. Aunque esa cara... Y Further Gross se dedicó a buscar entre un montón de papeles y diarios viejos de la capital algo que al parecer le interesaba. Esa misma tarde, John y el capitán Lovett, en un coche guiado por el inefable Jasper, se dirigían al castillo. Una vez en él... Solo ruinas. Sí, solo quedan las paredes y el piso. Pienso que haría usted un buen negocio vendiéndolo al gobierno, señor Moore. Sí, creo que sí. Mire... ¿Eh? Hay una puerta que parece que da a alguna escalera de los sótanos. Creo que ahí se guardaban los vinos. Ajá. Viene con nosotros, Jasper. Preferiría guardar aquí mismo, señorito John. Bien, vamos, capitán. Ajá. Vinos a granel y de los mejores. Oh, caramba. Se ha cerrado la puerta por donde bajamos, señor Moore. Jasper nos abrirá. Otra puerta ahí. Esa parece poderosa. Veamos qué hay del otro lado. Ajá, sí. Ah, cerrada a lodo y piedra. ¿Qué habrá del otro lado? Vaya uno a saber. Pero ya que estamos aquí, nada hemos de perder si intentamos averiguarlo. Vea, aquí unas picotas y barretas. Creo que con esto podríamos poner manos a la obra. Sí, ¿por qué no? Eso es. Ya casi estamos. Eso. Un poco más, capitán. Ahora probemos a abrir. Vede. Eso. Alce su luz, por favor. Esto parece una boca de lobo. Moore obedeció, y cuando los rayos de la linterna disiparon un tanto las tinieblas, lo vieron. Dios. ¿Será bien? Venga, capitán. Voy, señor Moore. La estancia en que se encontraban era muy espaciosa. John, seguido del oficial, se acercaron a lo que parecía una gran caja de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho y otro de alto. Es una caja de plomo. La caja de plomo. ¿Qué le llama la atención en ella, señor Moore? ¿Sabe usted lo que guarda? Sí. Los restos del barón von Stroheim. Se sabía que estaba en un lugar oculto, que jamás nadie encontraría. Bueno, pero nosotros dimos con ella de manos a boca. Uh-huh. Ahora lo entiendo. Vea esto, Capitán Lovett. Sí. La puerta que hemos descerrajado estaba oculta por una pared de ladrillos y cemento, ¿lo ve? Ah, exacto. Por eso nadie pudo dar con ella. Con el tiempo la pared se ha desmoronado, o bien a causa de algún sismo, vaya uno a saber. Hay algo que no entiendo. ¿Mm? ¿Por qué sepultar un cadáver en una caja de plomo? Porque debo abrir ese ataúd, capitán. Uh-huh. Eso contraviene nuestras disposiciones legales, señor Moore. ¿Mm? Como representante de la ley, debiera prohibirse. Pero no lo hará, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo permitírselo, señor. Déjeme consultar con el juez Kovic. Si lo autoriza, regresaremos mañana. Mientras tanto, permítame tomar una de estas botellas de vino, ¿quiere? Está bien, Lovett. Llévese todas las que desee. Regresaremos mañana. Gracias, señor Moore. Moore se acercó al ataúd de plomo mientras Lovett estaba muy entretenido con las botellas. Un impulso llevó al joven a mirar el reloj de bolsillo. Eran las 6:30, la hora del crepúsculo. Estoy listo, señor Moore. Bien, capitán. Suba atrás usted. Golpee para que Jasper nos abra arriba. Está bien. Lovett desapareció escaleras arriba y John se dispuso a seguirlo. Entonces... Cuando Moore llegó arriba... ¿Todo en orden, señor? Todo, Jasper. Vaya, señor Moore. ¿Está usted blanco como una hoja de papel? Jasper, oí el lamento. Señorito, Dios nos asista. ¿Verdad que lo oyó usted? Amo y criado miraron extrañados al eslovaco. ¿Cómo sabe usted de ese lamento, capitán? Creí que era usted escéptico cuando me preguntó por qué había sepultado al varón en un ataúd de plomo hermético. Pensé que usted... El rostro del oficial pareció adquirir otra expresión. Ya no era el jovial capitán Lovett, que prefería las botellas de vino de la bodega a aquello que podría estar dentro del ataúd. Señor Moore, le debo una explicación. A mi vez pensé que era usted el escéptico y que no sabía qué era lo que había en el castillo. Pero me doy cuenta que está usted muy bien enterado. Y quizás ha venido a Carcosi no a vender la propiedad, sino que a trastocar mis planes. No lo entiendo. Yo busco los restos del varón. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, aparte de ser un oficial de la gendarmería, también soy un estudioso del ancestro de este pueblo y de aquellos que lo fundaron. En este caso, Moore von Ström, señor de este castillo, por allá por el año 300 de nuestra era. Me interesa a mí todo lo relativo a von Ström, quien al parecer era un maestro consumado de demonismo. Si es que él mismo no es un demonio encerrado allí. ¿Ha hablado usted en presente? Sí, porque él es, usted lo oyó gemir abajo, él aguarda, está ahí. Yo busqué ese ataúd por mucho tiempo sin dar con él. Hace unos 5 años, revisé este castillo de arriba a abajo, sin dar con la caja de plomo. Tampoco me di cuenta de que, tras lo que parecía una sólida pared de ladrillos y cemento, existía esa puerta. Entonces, ¿por qué se opuso usted a que yo abriera la caja? Porque eso quiero hacerlo yo, señor Moore. Es decir, quería hacerlo yo, pero ahora acaba de llegar usted y... Perdone, capitán, pero Yo no acabo de entender su interés en ese antepasado mío. No me oculta a usted otra cosa. Es usted perspicaz, señor Moore. Bien. Mi familia ha sido diezmada por el vampiro humano y sus descendientes. ¿Qué quiere decir con eso? Temo que he de lastimar sus sentimientos, señor Moore. Al decir sus descendientes, he querido significar la familia Moore von Stroheim, de la cual formaron parte sus antepasados directos. Siendo yo un niño, conocí a su abuelo Mortimer Moore. Más tarde conocí a su padre. Él estuvo aquí con este hombre. ¿Me conoce usted? Solo cuando el señor Moore lo llamó por su nombre de pila, amigo mío. Cuando usted estuvo aquí, tenía muchos años menos. Tiene usted razón, señor. Usted habló de lastimar mis sentimientos. Me refería a su padre y a su abuelo. ¿Qué sabe de ellos? Sé lo que hicieron en este pueblo con sus cadáveres. ¿Qué pretende decirme? Dios, cálmese, señor Moore, cálmese. Sus abuelos y su padre fueron atrapados por la bestia y obligados a hacer lo que hicieron. Entre sus víctimas estaban los miembros de mi familia, señor Moore. Señor Lovick, exijo que me diga claramente qué sucedió a mi padre y a mi abuelo. Me parece que usted está enlodando sus memorias. ¿Usted me lo exige? Bien. Su abuelo y su padre eran zombies del vampiro. ¿Zombies? Hombres sin alma. Cadáveres vivientes. Exacto, Jasper. Eso mismo. El poder de la bestia atrapó sus mentes y sus voluntades, obligándoles a quitarse la vida sin duda, para transformarlos, siempre con ese poder sobrehumano, en zombies que atrapaban víctimas para intentar liberarse de su prisión. Oh, Dios mío. ¿De qué manera esas víctimas podían libertarlo, capitán? Lo ignoro. Eso no lo sé. Y tal vez no se sepa jamás. Todo esto suena a desvaríos de locos, Lovick. ¿Cómo es posible que haya sucedido todo eso? Si la puerta de entrada al sótano estaba tapiada con ladrillos y cemento, usted lo vio. Tal vez no estaba tapiada cuando su abuelo Mortimer Moore y el padre de usted y Jasper vinieron aquí por primera vez. Es de suponer que su abuelo la hizo tapiar. Sí, sí, tal vez el capitán tenga razón, señorito John. Debe de haber sido el señor Mortimer quien hizo tapiar la entrada del sepulcro, porque recuerdo que el padre de usted, el señor Joseph, mencionó algo como que el señor Mortimer estaba sellando una puerta. ¿Todo esto significa entonces que mi padre derribó esa tapia con algún fin premeditado? El de destruir a la bestia. Es probable. Perdón. Dudo que haya sido el señor Joseph, pues él ignoraba la posición exacta de la puerta. No creo que haya sido el señor Joseph quien la derribó. Como quiera que sea, señor Moore, los hechos son los que expuse. Y hay algo más. Usted haría muy bien en no acercarse a ese sepulcro. ¿Por qué? Porque él terminaría por atraparlo como a sus antepasados. Usted oyó el lamento, ¿eh? Pues nadie más lo ha oído. Ni yo, ni Jasper. ¿No es así, Jasper? Jasper. Entonces, dígame, ¿me ha estado usted engañando? Señorito, ¿cómo puede pensar eso de mí? Sí, ahora lo comprendo. Usted me engañó cuando me dijo que los lamentos que me despertaban allá en Londres procedían de la casa vecina. Usted Usted me mintió. Sí, sí, señorito, lo hice. Lo hice porque... porque temía lo que el capitán está insinuando. ¿Temía que esa cosa en el sepulcro me atrajera? Eso es, señor. Y creo que lo ha hecho ya.